Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. Comenzamos. Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Yo soy Gaby. Muchachos, ¿cómo estás Sammy? ¿Cómo estás Nico? Chicos y chicas, bienvenidos a un programa más de Entre Líneas. Soy Sammy y el día de hoy hablaremos de unas bandas, unas orquestas muy reconocidas acá en Quito, que yo sé que muchos de ustedes en este momento están haciendo memoria y se ponen a pensar cuál sería, cuál será, de qué nos hablará hoy la Sammy. Así que más adelantito voy a ver qué sorpresitas les traigo. Pero esta orquesta es muy especial, de hecho, porque trae un montón de recuerdos. Yo sé que, repito, que a cada uno de ustedes les trae un montón de recuerdos, porque es lo máximo, pues esta banda, esta orquesta es lo máximo. Nico, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén pasándola súper bien. Bienvenidos a un nuevo programa de esto que es Entre Líneas. Hoy claro que sí tendremos un programa muy especial por Fiestas de Quito, ya que hablaremos de varias orquestas y grupos musicales que son muy representativos de esta hermosa ciudad. Además de que hablaremos de una de probablemente mis orquestas favoritas y que cada vez que la escucho me da muchas ganas de bailar. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Y la pregunta express del día de hoy es la siguiente: ¿con qué bandas u orquestas te identificas al haber bailado en las fiestas de Quito? Yo sé que muchos de ustedes y de nosotros también que hemos bailado, en el Nico no tanto, no, pero ya muy pronto, no, poquito, la Gaby o yo nos hemos identificado con alguna banda, con alguna orquesta. Gaby, ¿con cuál? ¿Con cuál? ¡Uy! Son muchas y de las que vamos a hablar, con esas me identifico. ¿Será que yo les digo? No, hay que dejarles que un poquito ver con la duda. Bueno, las bandas, mis bandas favoritas son las que vamos a hablar hoy en este programa, porque este programa va a ser muy muy movido, muy muy alegre, digo yo, porque estas son bandas con las que todos hemos bailado en fiestas de Quito, hemos festejado. ¿Y por qué no? Porque este es un mes donde hay mucha fiesta, entonces... Claro, claro que sí. Entonces, estos programas de hecho son muy especiales, dedicándole a Quito, así que vamos a ver qué prosigue. Entre Líneas. Ahí estábamos escuchando un poquito de lo que yo les voy a hablar y, por supuesto, estamos hablando de Don Medardo y sus Players. ¡Qué honor de verdad hablar de ellos! ¡Qué gusto! ¡Qué alegría también! ¡Qué alegría de verdad! Hablar de esa banda tan reconocida, esa orquesta tan reconocida que tenemos aquí los quiteños. Porque, ¿quién ha escuchado a Don Medardo? ¡Qué orgullo bailar con Don Medardo, por favor! O sea, hasta mi semblante es lo máximo. Claro, es lo mejor, creo. ¿Y han visto un meme que hay como que dice que esta canción es como el segundo himno nacional que tenemos? Obvio, sí, pues Claro, y para todos los quiteños totalmente, que totalmente. Yo no sé ¿qué si... nos identifica a los quiteños? O sea, ¿quién se sabe? Ecuador, solo no tú. Sabes, ¿sí? Claro, exacto. A bueno, todo el Ecuador. Ajá. Esta orquesta ecuatoriana, de hecho, es cumbia, ¿no? Hace canciones cumbia, formada en el año de 1967 por Medardo Luz Uriaga. Ángel Medardo Luz Uriaga nace en Loja, les cuento, el 16 de septiembre de 1937. Y fallece, de hecho, en Quito el 19 de junio del 2018. Fue un artista musical ecuatoriano precursor de la cumbia andina. Y qué bacán le salieron todas las canciones y qué bonito es que haya plasmado todas sus canciones en esta orquesta tan grande, esta orquesta quiteña. Es una de las orquestas más influyentes en Ecuador dentro del género de la cumbia, conocida por canciones como El Aguacerito, Me Voy Pa' Mi Pueblo, Cumbia Chonera, Mamporera Ecuatoriana, Mosaico Manavita, entre otros. Ha sido galardonada con un disco de oro por la compañía discográfica Remo Records en la ciudad de Nueva York, por su tema El Aguacerito. También ha sido creadora del disco platino otorgado por la empresa fonográfica Fadisa del Ecuador, al haber obtenido récord de ventas en el mercado discográfico en territorio ecuatoriano. Bueno, y como ya les había comentado, esta orquesta se forma el 11 de noviembre de 1967 con Lucho Gordón, de hecho él es el saxofón, está en el saxofón, Beto Gordón, la guitarra eléctrica, Jorge Valareso, la batería. Ahí estamos escuchando un poquito de la canción Éxito de Don Medardo. ¡Baila, mamá! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, ay, aguacerito! ¡No me vengas a mojar! ¡Ay, ay, ay, aguacerito! ¡No me vengas a mojar! Porque soy un pobrecito que no tengo que mudar. ¡Que no tengo que mudar! ¡Ay, pobrecito! ¡Que no tengo que mudar! Hernán Sandro Martínez en las congas y Gustavo Velázquez y Edwin Cueva, la voz. Gustavo Velázquez es la voz principal, ¿no? De todas las canciones de Don Medardo, de hecho, porque han sido muy reconocidas, ya que Gustavo Velázquez ha sido el intérprete, ha sido quien ha prestado su voz para interpretar las canciones y lo hace muy, muy, muy bien, qué bueno. En la actualidad ahora, la orquesta de Don Medardo y sus players se encuentra formado por sus nietos, hijos y sobrinos, quienes forman como que la familia Luz Uriaga. Qué chévere que, sí, que esté conformada. Imagínate formar una orquesta con toda tu familia, porque lamentablemente Don Medardo, quien la fundó, ya falleció. Y qué bueno que la familia haya heredado, ¿no? Ese don de seguir con la tradición, porque, o sea, esta orquesta no se puede acabar, de hecho. No puede acabarse porque es un referente ecuatoriano. Exacto. Entonces, bueno, la orquesta a lo largo de su carrera musical ha logrado grabar más de 104 trabajos discográficos. ¿Se imaginan eso? Mira qué trayectoria que tiene. Yo no sabía eso, ya saben. De hecho, por eso ha obtenido el récord de grabaciones a nivel nacional y de América Latina. O sea, ¿en serio? Qué genial. La orquesta ha sido creadora de dos numerosos reconocimientos nacionales e internacionales con el haber obtenido un disco de oro por compañía discográfica Remo Records de la ciudad de Nueva York. Otro de ellos fue un reconocimiento como mejor orquesta extranjera que visitó Estados Unidos en el año de 1977, otorgada por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. El haber recibido un diploma de honor por la Asociación de Orquestas Tropicales del Perú en la categoría de Mejor Orquesta Ecuatoriana. En lo nacional fue galardonada por el Congreso Nacional del Ecuador, además de recibir un disco de platino por la empresa Fadisa al obtener récord nacional con mayor número de ventas discográficas. ¡Qué orgullo ecuatoriano! ¡Qué bacán! ¿Qué es toda esa trayectoria que tiene esta orquesta de Don Medardo y sus players? Esto definitivamente es un orgullo para todos los ecuatorianos, los quiteños, porque, o sea, imagínate, como tú nos cuentas, Sammy, es toda una trayectoria larga que ha tenido esta orquesta, que por cierto es muy buena, es excelente, es mi favorita. Totalmente, y yo digo de verdad, o sea, ¿quién no ha bailado con, no sé, esta cumbia chonera? O sea, ¿quién no ha bailado con esa canción? ¿Quién no ha bailado con las canciones? Para ti, chonera, linda. De Don Medardo. Es un clásico, totalmente. ¿Qué piensas, Nico? Claro, me parece que es como, no sé, lo más representativo del Ecuador en tanto a música, porque esto sí lo conoce todo el mundo, o sea, todo el Ecuador lo conoce. Si tú dices Don Medardo y sus players, obviamente lo conocen, y sobre todo la canción de Solo Tú, que es como, uy, no sé, a mí me encanta. Como un himno, así, ajá, literal. Y no sé, sí, también sabe ir a cada rato, bueno, no a cada rato, pero sabe ir Don Medardo y Barra, y sabe estar a full, o sea, eso sí está lleno. Es claro, es que donde vayan ellos, el lugar se llena completamente. Total, total. Tiene una gran acogida y qué bueno que el país, que Ecuador reconozca a este tipo de artistas porque valen la pena, de hecho. Y como les mencionaba anteriormente, qué bueno y qué alegría, qué orgullo ecuatoriano es que en otros países reconozcan este talento. Que reconozcan, claro, que en Ecuador obviamente hay talento y hay talento de sobra, así que... Hay talento para rato. Y sobre todo, lo más chévere de todo esto de Don Medardo y sus players es que no solo le gusta a la gente, por decir, adulta, porque a todos nos gusta Don Medardo. A sí, niños, a cierto, jóvenes, adultos, a los abuelitos, a nosotros, hasta los más niños aniñados que, ay, que no, que sí, han escuchado a Don Medardo. Entonces, es súper bacán todo eso porque le gusta a todo mundo, porque el ritmo es muy pegajoso. Entonces, exacto, además, en alguna fiesta, en alguna, qué sé yo, en una boda, hemos escuchado a Don Medardo. Entonces, es súper chévere, porque esto es como que anima las fiestas. Y sobre todo, como ya les mencionamos, estamos en las fiestas de Quito. Por eso este es un especial de Entre Líneas para Quito. Entonces, esto es súper chévere, súper bacán, todas estas bandas que en Quito y en estas fiestas se van a... se van a escuchar, se claro, van a grabar, van a tocar, o sea, yo digo, no son fiestas de Quito si no está Don Medardo, ya dije, y los que nos escuchan también me van a corroborar totalmente, porque no puede haber una fiesta de Quito sin Don Medardo, o sea, eso negado totalmente, no puede, creer. Claro, o si ustedes saben de alguna otra banda que también nos haga bailar o nos recomienden, les invito a que nos escriban por la página de Infinito Digital Indie para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias y sus saludos también, ¿por qué no? Para saludarles por aquí también. Claro que sí. Y bueno, Nico, entonces te invitamos a que en estas fiestas de Quito, por favor, bailes con Don Medardo. Y con un canelacito. A ver, yo a Don Medardo bailo hasta en mi cuarto. Así que todo bien. Pero no sé, es que me encanta bastante esa música. Y no sé, es lo mejor del Ecuador, creo. No, sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, chicos, quienes nos están escuchando, les invito también a que disfruten estos fiestas de Quito a lo sano, obviamente. Y con Don Medardo. Con su buen canelacito, como se debe. Pero solo unos dos que tres, ya. Pero tampoco se vayan por los excesos, no, por no, favor. No. Hay que vivir estos fiestas de Quito como se debe, pero bien, sanos. Vuelve por ti. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Y bueno, chicos, como les mencionaba anteriormente, la pregunta express de hoy es: ¿con qué bandas u orquestas te identificas bailando en las fiestas de Quito? Yo sé que muchos de ustedes han de haber salido de ley a bailar en fiestas de Quito anteriormente. Y bueno, no sé, tal vez sus papis les han contado como que sí, yo con esta banda, con esta orquesta o con esta banda bailaba hasta el amanecer. Porque de hecho me han contado a mí que hasta la 1 de la mañana se han quedado bailando. claro, es que tú te inspiras con todas estas canciones, es que escuchar estas bandas son como que lo máximo. Es quito, obviamente. Claro, obviamente, es como que, qué sueño, qué cansancio, qué nada, ¿no? Tú te pones a bailar, tú empiezas a escuchar Don Medardo y las bandas que también vamos a hablar ahorita. Es como que se te va el sueño, se te va la pereza, se te va todo y te da unas ganas de bailar. Te anima a bailar en estas fiestas, así que chicos, ya saben. Inconscientemente, aunque estés ahí paradito, todo bien, cuando comienza a sonar Don Medardo es como que te comienzas a mover y a bailar ahí. Bailas y todo. Cuando suena Don Medardo nos da ganas de bailar hasta en el supermercado. No tanto ponen en el supermercado estas canciones, ¿no? Pero si tú escuchas por ahí, exacto, pero todos somos el pueblo. Por eso, chicos, les invito a que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, y por qué no, sus saludos también, o sea, a la Gaby, al Nico, a mí, cualquier cosa ahí pueden que le manden saluditos al Nico por si acaso vaya a tener alguna admiradora por ahí. Claro, ¿eh? También. No, que la novia se pone celosa. Nos pueden escribir a través de la página de Infinito Digital y de ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden decir o sugerir qué bandas o qué orquestas podemos escuchar en esas fiestas de Quito que ya se vienen, ya están aquí a la vuelta de la esquina. Y también no se olviden de responder la pregunta express. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. ¡Basta ahora! Bueno, ya escucharon la canción, ya saben de qué orquesta voy a hablar yo en esta parte del segmento de Entre Líneas. Pues yo les voy a hablar de Bataola, obviamente. Y bueno, esta orquesta nace en el año de 1998 por iniciativa de Freddy Godoy. Entonces, esta orquesta ha realizado 3 trabajos discográficos con exitosas producciones. Llamadas Bataola Total, Maldito Corazón, como la canción que estamos escuchando en estos momentos. También Corazón No Sufras Más y Con Más Corazón. Indudablemente se posiciona como uno de los mejores grupos juveniles del país. Porque sí, solo tiene 21 añitos de trayectoria esta orquesta. ¡Ay, qué mira! Pero a pesar de todo eso, es como que yo, en lo personal, desde chiquita yo escuchaba en las fiestas estas canciones. O sea, nadie me puede negar que en las fiestas, ya sea cumpleaños, 15 años, bodas, siempre escuchábamos estas orquestas, claro, obviamente, siempre tenían estas canciones ya cuando todo mundo ya estaba ya tomado unos es dos que tres. Es típico, ¿no? Escuchar esas canciones que de verdad, o sea, más que, y no solo en las fiestas, sino en las fiestas de Quito, o sea. En los hornaditos solidarios, ¿eh? Totalmente, o sea, en cualquier cosa están ahí estas canciones, ya sea Bataola, Don Medardo. Sí, es súper chévere, y cachas con 21 años de trayectoria que tiene, es súper reconocido. Además, les cuento que han realizado giras internacionales en países como España en el año del 2002, participando también en los carnavales de Colombia durante los últimos años consecutivamente hasta enero del 2014, en los cuales han gozado de una excelente acogida por parte de su público. Integrantes profesionales con amplia experiencia en los escenarios se encargan de ofrecer un show muy bien elaborado y estructurado, que garantiza en un momento único y irrepetible. Claro, como si les venimos diciendo que en Fiestas de Quito sus shows, sus presentaciones son únicas, son muy... ¿Cómo podría decirlo? ¿Qué? ¿Son muy como tradicionales? No, o sea, están bien estructuradas, o sea, son muy organizados en sus presentaciones. Entonces eso es súper chévere. Además, y eso lleva al éxito, de hecho, ¿sabes? Porque, o sea, no sé, siento que cada orquesta o cada banda siempre tiene como sus canciones, siempre tiene que ir como ordenado, siempre tiene que ir como que a la par con el público. Entonces, eso es lo que le debe caracterizar a Batahola. Por eso es que el público también lo acoge con mucho gusto. Ajá, sí, también te cuento que también después de cumplir sus 21 años de trayectoria, claro que ha tenido varios cambios, y esta es la cuarta generación de músicos que integra Batahola, date cuenta. Una larga trayectoria, de hecho. Claro, y también les cuento de los nuevos, los géneros que abarca esta orquesta que se llama Batahola. Abarca géneros musicales como merengue, salsa, cumbia, música de los 80, entre otros, para satisfacer a todos los gustos. Y bueno, el significado de su nombre es ser sinónimo de algarabía y fiesta. Una de sus principales fortalezas es la reinvención continua que mantiene siempre gente joven y talentosa, quienes aportan ideas nuevas y refrescan sus shows altamente profesionales. Entonces date cuenta lo que es eso, y sobre todo el nombre, o sea, Batahola, mira lo que significaba esto de algarabía, de fiesta, de gente joven y todo eso. Entonces, cualquiera escuchando estas canciones se siente joven, se siente vivo, porque yo la verdad cuando escucho estas canciones es como que me da unas ganas de bailar. No, y qué bueno, o sea, de verdad, ¿Qué significado tan representativo este? Porque, claro, cada vez que escuchas a Batahola o cualquiera de estas bandas o orquestas, sin duda es como que, como decía el Nico, o sea, literal, es como que escuchas y ya, enseguida empiezas a bailar y todo eso. Entonces, no sé, es como algo que te representa, algo que sientes y te gusta, y sobre todo que te gusta, porque hay algo que no te gusta y obviamente no estás allá, por más de que escuches un montón de veces. Pero esas canciones de estas orquestas que, como lo es Batahola, ha sabido como llevar su trayectoria muy lejos, con sus canciones aún más, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es lo que gana público. Yo creo que las canciones, el entusiasmo que le pones cada vez que te subes a la tarima, el tema de cantar con ese sentimiento con el que debes cantar, y eso transmites al público, porque sin duda eso es lo que siempre dicen los artistas, ¿no? Que te subes al escenario, cantas y sientes, y eso hace sentir. O sea, lo que tú cantas es lo que hace sentir al público. Entonces yo creo que eso lo hace muy bien. Claro, y qué orgullo que sean ecuatorianos, además de todo. Y, no sé, la forma en la que ellos componen sus canciones para que sean movidas y para que, o sea, no sé cómo lo hacen, pero que ellos sepan que nosotros nos vamos a poner a bailar inconscientemente. Y no sé, aunque alguna persona no haya escuchado nunca en su vida, yo sé que si es que escuchas esas canciones se va a comenzar a mover ahí a bailar, como estamos nosotros aquí en cabina. Sin querer. No pueden ver, pero claro, literal nosotros estamos aquí bailando. Sí. O sea, en todos los intros de canciones que nos pusieron a Sammy, le pusieron en la intro con Don Medardo de Solo Tú. No la pueden ver, pero estaba canta y canta y canta, pero le silenciaron el micrófono a la Sammy, y igual a mí también me puse a cantar, pero no me pueden ver, eso es lo bueno de la radio. Yo creo, a ver, chicos que nos están escuchando, yo creo que obviamente es inevitable que no te hasta muevas. Hasta los que no estaban escuchando, exacto, probablemente están bailando. Ahora ya se ver, se han de ver echadito su paso, ¿no? Entonces claro, yo creo que sí, todo el mundo estamos aquí como que alegres, y más porque ya estamos en Fiestas de Quito también. Estamos a vísperas. Estamos de feriado ya. Ya sí, mismo. Ya nos fuimos de vacaciones. Profesores, me voy. No, mentira. Ay, qué dolor, cariñito mío. Soñaba que te marchabas en brazos de otro cariño, para nunca más volver. Ay, qué dolor, cariñito mío. Ay, qué dolor, cariñito mío. Ay, dice. Si tú quieres recomendaciones, Rappi Arte. Si quieres consejos, te traigo Rappi Arte. Para encantarte la nota surgente de mente que sigue con toda la gente. No acaba el declive siguiendo contando todas las noticias. No ha acabado el arte que viene de esquicha. Tampoco se paraliza, avisa para que la gente entienda que yo es Rappi Arte. Como programa para toda la gente. Bueno chicos, en esta ocasión, en este Rappi Arte, les vamos a hablar acerca de las bandas de pueblo, que es como un signo de identidad de los quiteños, ¿no? Y gracias a la página de El Comercio nos dicen lo siguiente: toquen trompudos. Esa es la frase, como típica, se podría decir, que se suele decir como tradicionalmente acá cuando una banda municipal se presenta, ¿no? Con sus temas. En este caso, una banda municipal de Quito, porque de hecho acá existe una banda municipal que toca sus canciones, como lo es el Yuyita Quiteño, España Cañi y Qué Lindo Es Mi Quito. Entonces, esta es una como una frase que le identifica, ¿no?, a estas bandas. Este pedido era característico en las corridas de toro durante las fiestas de fundación en diciembre. De hecho, aquí, a estas alturas de la vida. Y estamos escuchando un poquito de la canción. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. Y sí. Ahí estábamos escuchando la voz del dúo Benítez y Valencia. Los trompudos, como cariñosamente se le llama a la banda municipal de Quito, cumplió en este 2013 80 años. Se creó en 1933 con 50 músicos que se desintegraron de los batallones del ejército y de la policía. ¿Pueden creer eso? Wow, es maravilloso. No sé cómo logran. O sea, a ver, yo estuve en el grupo de música de mi colegio y teníamos una orquesta básicamente, pero éramos como casi 17, 15 personas, algo así. Y era muy complicado que entre todos estemos súper coordinados y ahí que los violines y los trombones y todo eso, porque además era con la voz. Y ahora imagínate 50 personas. ¡Wow! Y, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí fue un poquito más fácil porque, claro, venían del ejército y de la policía y eso claro, es estricto totalmente. Entonces, se les hizo un poco más fácil, digo yo. Bueno, fue en esa época de la guerra de los cuatro días, no sé si es que sabías antes. No. Bueno, hubo esta guerra, la primera se logró como con, o sea, la primera vez que tocaron ellos, o sea, que tocó esta banda municipal de Quito, fue con instrumentos prestados. Ah, o sea, es como un datito curioso por ahí. Chuta. Bueno. Claro. Pero tocar. Obvio, no quedaron mal tocar. Claro, eso es. Por su profesionalización, hoy es un referente de las bandas de pueblo en la ciudad. Y cómo no, o sea, ¿quién no ha bailado también con las bandas, con la banda municipal de Quito? Yo creo que todo el mundo. De hecho, la semana pasada que pasaba justamente por el Teatro Sucre, de hecho estaba tocando la banda municipal y no canta tan mal. De hecho, hace poquito, el viernes pasado estuvo aquí la banda municipal junto a nuestro alcalde. Ah, claro, Jorge, que nuestro alcalde nos vino a visitar acá las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, Campus El Girón. Exactamente, justo el Nico me adivina pues la canción. Con esa canción mismo bailó el alcalde Jorge Yunda acá en nuestra querida universidad. Hecho fiesta estaba nuestro querido alcalde. Obvio, sí, pero lamentablemente nosotras no pudimos salir a verle ni a bailar, ni a pistear un poquito con él. Pero con tal de que hayan bailado aquí nuestros compañeros, súper bien. Sí, en Les cuento también que estos grupos musicales aparecieron en Quito a finales del siglo XIX. Se calcula que hay 220 bandas y su presencia es requerida en todas las manifestaciones cívicas, religiosas o deportivas. El Consejo Metropolitano declaró a las bandas de pueblo como patrimonio cultural intangible en el año del 2011. En su mayoría están conformadas por vecinos o familiares. Son el alma de la fiesta totalmente. Son lo máximo. Recuerden, sí, barrios, parroquias y cantones. La parroquia entre la que más se destaca soporte musical es Zambisa, quien no ha escuchado a su banda de pueblo. Uno de sus... ¿cómo podría decirse? De sus características, es como el folclor que le ponen, ¿no? El folclor autóctono de acá de Quito. Y eso. Bueno, también les puedo contar un poquito que a pesar del tiempo, esta tradición de seguir con esta banda municipal, porque de hecho ha pasado como una larga trayectoria, ¿no? Con diferentes integrantes. Entonces esta tradición de esta banda de pueblo, esta banda municipal de Quito, con trompetas, bombos y platillos, aún son el alma de la fiesta quiteña totalmente. O sea, si no está la banda municipal de Quito, no son fiestas de Quito. Claro, obviamente. Más. También es un factor muy importante para las fiestas de Quito, ¿sí o qué? Totalmente. Claro, es que yo digo, a ver, no hay Don Medardo, no hay la banda municipal, no hay Bataola. ¿Qué clase de fiestas son esas? ¿No? No hay, si no me digan. Si no están presentes ellos, no aceptamos fiestas de Quito. Ahí está. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Vamos con la Pregunta Express nuevamente del día de hoy. Y la pregunta es, ¿con qué bandas u orquestas te identificas bailando en las fiestas de Quito? A ver, yo respondo esa pregunta. A ver, Gaby. Yo me identifico con Bataola y con Don Medard, obviamente. No, pero imagínate otra, no sé. ¿Cómo puede ser? Una que ya nos va a hablar el Nico y que no les quiero adelantar porque de verdad quiero que sea una sorpresa súper grande. Porque ay, es una banda, una orquesta. No, pero esas para mí son las de que de ley, de bueno, ley. Las tradicionales, claro. De ley. Pero también se han creado otras, de hecho. Exacto, sí, hay nuevas. En otro programa. Nos pueden responder, chicos, a través de la página de Infinito Digital Indie. Pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Y también sus saluditos. También sus saludos, por si acaso nos quieren desear un buen día, no sé. O un feliz cumpleaños también. Un feliz cumpleaños también, que ya mismo vamos a decir de quién es el cumpleaños, pero pueden escribir a través de esta página de Infinito Digital Indie en Facebook. Ahí también no se olviden de buscarnos por Spotify como Entre Líneas Infinito Digital. También estamos en Spotify, así que escúchenos también por ahí los anteriores programas si no lo han escuchado. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo pa' que me invitan. Si saben cómo me pongo pa' que me Así es, chicos, como acabamos de escuchar, vamos a hablar acerca de papaya dada. No sé, ¿han escuchado ustedes papaya dada? Sí, yo sí. Sí, sí he escuchado. Ya, pues ya no me silencié el micrófono. Ya, ya ven, yo me emociono y no me silencié el micrófono y ya me escucharon cantar. Se está cantando, silencien en el micrófono. Ya, pero no, cuando sí, habla le prende. Sí, me escuchó totalmente de papaya dada porque es... De hecho, hace poquito hablaba justamente de esta orquesta que se creó hace poco y que es tan representativa, se hizo tan famosa, o sea, de verdad, qué bonito. A ver, Nico, cuéntanos. ¿De qué trata La Papaya Dada? La Papaya Dada es un grupo musical de chicha radioactiva en el mundo. De hecho, es considerada como el primer grupo de chicha radioactiva, que es una mezcla de este ritmo con sonidos de funk, jazz y salsa. Carlos Valdivieso asumió el reto de modular su voz para este género y así producir un sonido propio. El vocalista de la agrupación quiteña Papaya Dada comenzó tocando hace 9 años un género que podría estar muy alejado de la chicha. De hecho, era el jazz. Y estos músicos se convirtieron en los primeros embajadores nacionales de este estilo en Estados Unidos, país al que viajaron en el 2007. Había dicho Esteban Portugal, que es el director musical, que querían llevar un toque ecuatoriano allá. Era imposible llegar a la tierra del jazz sin una nueva propuesta, porque claro, estaban en Estados Unidos y en cualquier lado encuentras como músicos y cosas así. Entonces tienes que ser diferente para poder como triunfar en la música. Y a ellos se les ocurrió esto que es la chicha radioactiva, en la cual mezclan la música que es como ecuatoriana, que es chicha así, y lo ponen con otros géneros de música. Y no sé, me parece. Y que claro, ¿no? Se identificaron por ello. Mira qué interesante esto de chicha radioactiva. Sí, es algo, o sea, te llama la atención de hecho. Claro. Y sus canciones son alegría. Yo cuando me dicen chicha radioactiva, yo me imagino algo como una explosión de emociones. Y eso es lo que transmite. Perdón, es lo que transmite la canción. Y de hecho, las montón de canciones que tiene. Sí, de hecho, no sé si ustedes han ido a algún concierto de ellos, porque no he tenido el honor de poder ir. O sea, bailado en las fiestas familiares así con La Papaya Dada, pero no hemos ido a los conciertos. Yo sí, ¿no? He ido a unos dos, creo, en Ibarra. Y o sea, si ustedes vieran la, no sé cómo se dice, la escenografía, sí, también, y la emoción que tienen y cómo se ponen a bailar, el ánimo que tienen, que transmiten a la gente, es como, o sea, ahí no vas a ver a nadie que está quieto. O sea, todito el escenario está, primero está repleto porque a un montón de personas les gusta y son super fans y les gusta ir, y todos están ahí moviéndose y bailando y que ni siquiera no sé. Es que eso te digo, o sea, yo creo que los artistas tienen como que esa característica de... ¿Cómo puedo decir? De transmitir al público lo que interpretan. O sea, yo creo que ese es el papel que ellos se juegan, claro, en el escenario. Todo esto depende del ritmo. Exacto. Transmitir todo lo que dice la canción. Y ahí es cuando a la gente, en lo personal, cuando yo estoy, no sé, escuchando a algún artista, el artista me debe transmitir algo como para que a mí me guste y me quede y baile y me emocione, ¿sabes? Porque de lo contrario, si es que solo va y canta sin emoción y solo como que... No, o sea, no es lo mismo. En cambio, con La Papaya Dada yo he visto en YouTube, de hecho, cuánta energía le ponen ellos a cada canción que interpretan, y la gente se emociona y la gente baila y literal ya no quiere salir de ahí. O sea, es lo máximo. Claro, es que como ya te digo, el ritmo depende muchísimo, porque si te das cuenta que es un ritmo movido, un ritmo vivo, entonces eso a cualquiera le anima, o sea, y eso es lo chévere de esta banda de Papaya Dada, porque eso es lo que le caracteriza, esa vivacidad que tiene para poder animar a la gente y a los eventos a los que ellos van. Y esa vivacidad lo tiene todo el grupo, eso es interesante, porque, no sé, normalmente cuando yo veo un concierto o algo así, es como que el que está cantando es el que más se mueve y así. Pero en esta, yo me acuerdo que hasta el que estaba tocando el güiro estaba moviéndose ahí más que todos. Los que estaban tocando los instrumentos de percusión también se movían, ahí estaban bailando, eso fue grandioso. Y así es como se transmitían tanta emoción y tanta alegría a todo el público que estábamos ahí que, uy, no sé, yo me puse a bailar con personas que me conocían. Literal, es que a eso te lleva. Cuando de pronto estás bailando, cuando de pronto estás como que emocionado y te transmiten toda esa energía súper positiva, o sea, literal, bailas con el que esté al lado tuyo, así no le conozcas. Claro. Eso es lo bueno, es lo bueno. Lo bonito de esto es que une a la gente. Estas canciones unen a la gente, porque en una fiesta, bueno, qué sé yo, en las fiestitas de barrios que se saben armar, siempre ponen esas canciones. Y es como que, ay, qué bacán, sí, quiero bailar contigo. Y se ponen a bailar así. Y así se conoce gente y se hace más amiguitos. Ahí está. Claro, y con los mismos gustos y que saben bailar. Bueno, esta agrupación, cuando comenzó, como les había dicho, comenzaron tocando jazz. Pero como se dieron cuenta que no funcionaba eso en Estados Unidos, que es un lugar en el cual hay mucho jazz, tenían que traer una propuesta nueva, pues trajeron lo que es la chicha radioactiva. De hecho, ellos se subieron al escenario del Kennedy Center en Washington, D.C. Nunca imaginaron que en aquel aquel cuarteto, porque al principio eran un cuarteto, llegaría a formar la Papaya Dada, la primera banda de chicha radioactiva en el mundo. Y qué orgullo que sea ecuatoriana. Y más aún quiteña. Claro, y sobre todo, no sé, que... O sea, es súper reconocida en el mundo. Porque yo me acuerdo que cuando fueron a Ibarra, dijeron, esta va a ser nuestra última función aquí en Ecuador por este año. De ahí nos vamos a ir a México y que a Estados Unidos y que ni sé dónde. Entonces, súper conocido por todo lado. Y qué orgullo que la música ecuatoriana se ha llevado para esos lados. Sí, totalmente. Qué orgullo que Ecuador se siga manifestando a través de este arte tan lindo que es la música a nivel internacional. Y qué bueno, porque gracias a nuestros compatriotas nos están haciendo quedar súper bien en el extranjero. Y qué bien representada me siento. No, y cachas, qué orgullo que salgan internacionalmente a sacar en alto el nombre de Ecuador. O sea, eso es lo que a uno le llena de orgullo, saber que salen al exterior, a internacionalmente, a hacerse conocer y decir, ay sí, es una banda, es una orquesta ecuatoriana. Entonces, eso es súper chévere. Yo creo que eso a mí en lo personal me llena de orgullo. Totalmente. Claro, y como un datito curioso, verán, en la época de la colonia, mientras en Europa las trompetas, trombones, saxofones y clarinetes hacían las delicias en las nacientes orquestas sinfónicas, en América, los primeros mestizos entonaban ancestralmente melodías andinas con flamantes instrumentos europeos, creando así la primera beta del mestizaje musical. En Ecuador, la chicha no solo es una bebida popular tradicional, que no se han probado. Sí, sí, es bien rica. ¿La qué? O sea, depende la chicha. De dónde hay chicha acá en la sierra y también en la Amazonía. Esta de la Amazonía no me atrevo, por favor, nunca. Uh-huh. No, ay, sí. Por favor. Sí. Porque, ajá. Pero no, la de aquí es muy rica. De hecho, es tradicional acá también. Claro, en cada fiestita, sí, fiestas de Quito, fiestas de pueblito, fiesta familiar por ahí, siempre martes, hay chicha o canelazo. En fiestas de Quito es el canelazo. Y así en cualquier fiestita, ya sea de pueblito, de familiar, no sé, alguna boda, siempre hay una chicha, sí. Claro, y como sí nos dijo, es como una forma en la que unen familias o personas, es que es una propuesta ancestral. Es por eso que la chicha es una música andina con baile. De nuestra gente, es la música que baila el pueblo. La propuesta de Papaya Dada lleva el mestizaje más allá, la mezcla de música tradicional mestiza con los nuevos sonidos del mundo como el funk, el jazz, el pop, la salsa, música del transporte popular como nunca la has escuchado. Por esa razón describen a su música como chicha radioactiva o como música popular experimental ecuatoriana. En definitiva, Papaya Dada es música de transporte popular, música de fiesta de pueblo, música de fin de la farra, música de cantina, pero a un nivel como nunca lo has escuchado, y en definitivamente, sí. Sí, totalmente. Yo siempre digo que Papaya Dada siempre nos da los mejores puestos en escena, y sobre todo con su espontaneidad, su vibra, o sea, eso es lo máximo, de verdad. Te transmite toda esa energía y cantas con un sentimiento, cantas con un ánimo que de verdad te da gusto, quedaste un montón de tiempo ahí. Y sabes lo que a mí me causa como un poquito de intriga y de curiosidad, y qué chévere, es el logo de la Papaya Dada, ¿no? porque han visto como que una papaya abierta y alrededor unos instrumentos. De hecho, son los instrumentos que ellos utilizan al momento de presentarse en escena. Me parece súper interesante esta imagen, de verdad. Yo les invito a los chicos que nos están escuchando que vayan a ver este logo que tiene Papaya Dada. Es muy, no sé, muy de ellos, muy original. Sí, de hecho, muy original. Y me encanta que llevan la música ancestral ecuatoriana, o sea, la que, bueno, ya tiene un poco de tiempo, y la llevan a como remasterizar y que es conocida ahí con artistas muy conocidos también de Ecuador. Por ejemplo, esta canción, la de Apostemos que me caso, está cantada con Gerardo Morán. A ver. Unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Esos tus ojos cierran nomás, y cerrados me gustan nomás. Esos tus ojos cierran. De hecho, esta es, creo que, mi canción favorita aquí de Papaya Dada, porque les cuento como una anécdota así pequeñita de cuando estaba en el colegio. Yo canté esta canción con el grupo del colegio y quedamos campeones de los... ¿cómo se llaman? Los intercolegiales. Ajá, de música ya en Ibarra y no sé qué. ¡Qué orgullo! Sí, y bueno, aquí como dato curioso también les cuento que el Nico se sabe cantar y la Gaby también, así que en algún programa... ¿No la escucharon a la Gaby cantar? ¡Ay, sí, qué vergüenza! Pero fue que no, me pero vamos a dedicar un programa totalmente a que canten los dos. Y la Sammy, y la Jess. La Jess también puede cantar, así que... ¡Ay, sí! En un próximo programa tenemos que hacerle cantar. Hacemos un coro entre los de Entre Líneas. ¡Sí! ¡Qué bonito! No, pero qué bacán que nos hayas hablado de la Papaya Dada, y qué bueno que los artistas ecuatorianos sigan surgiendo en territorio extranjero. Qué bueno que nos hagan quedar súper bien. Y qué bueno también que rescaten esa música que es nuestra, esa música que es tradicional, esa música que es, o sea, que es como un poquito viejita, pero también la rescatan ahora. Y en esta chicha radioactiva, como lo interpreta Papaya Dada. Qué bonito y qué bueno. Espero que también los que nos estén escuchando sepan apreciar este arte, sepan apreciar a los artistas ecuatorianos, que de verdad hay muchísimo talento acá y que hay que un poquito explotarlos, ¿no? Hay que un poquito, en buena onda digo yo, hay un poquito que seguir y explotar todo ese talento que ellos tienen, ¿sí o qué? Claro. Que tu memoria es frágil. Por eso llegó Rebobinando. Bueno, chicos, entonces en esta ocasión les hablamos acerca de unas bandas muy reconocidas acá en Quito, sobre todo ecuatorianas, que nos han sabido representar internacionalmente. Y también las que nos hacen bailar. Y obviamente también las que nos hacen bailar en fiestas de Quito, en fiestas familiares, en todo momento, o sea... Cumpleaños, bodas, 15 años, divorcios. También les decimos bailar en este programa, de hecho, mientras están escuchando. Y también bailamos aquí un poquito, ajá, y de los que nos están escuchando también les hicimos bailar un poquito más. Así que bueno, hablamos de Don Medardo, que es una orquesta muy tradicional acá en Ecuador, por sus canciones, por su trayectoria, porque en fiestas de Quito se baila con Don Medardo hasta la 1 de la mañana. ¿La Gaby? Claro, obviamente. Estas bandas son representativas de Quito. En estas fiestas nos hacen bailar bastantísimo. Aquí incluso ya estábamos bailando. Entonces les invitamos, si no han escuchado a Bataola, a Papaya Dada o a Don Medardo, nosotros de Entre Líneas te invitamos a que vayas y los escuches. Sí, tienen que escucharlo porque es grandioso. Además, toda la historia que han tenido y todo lo que han pasado y saber todo lo que hicieron para llegar hasta donde están, y que están súper reconocidos, y que cada uno de ellos tiene como una propuesta completamente diferente a lo que es como la música tradicional. Bueno, en especial Papaya Dada, que mezcla la chicha con la música moderna y crea la chicha radioactiva, que wow. No, y qué loco que estas orquestas transmitan toda esa energía que tienen, transmitan toda esa buena vibra, esa buena onda, para que la gente les siga apoyando y que sigan siendo las orquestas que representan al Ecuador totalmente, y como no, a Quito también. Así que chicos, les invitamos a que disfruten con mucha con mucha alegría estas fiestas de Quito. Y bueno, quien estaba de cumpleaños hoy es la Gaby, así que feliz cumpleaños a mí. Feliz, deseamos. No, y qué chévere. Este programa me encantó porque ya tengo algunas sugerencias para irme. ¿Qué programa tan especial? Hoy la Gaby va, aunque esté en el cuarto, se pone bataola, papaya baba. Don Medardito, Don Medardito, no me puede faltar en mi cumpleaños, por favor. Qué mejor que cumplir en diciembre. Totalmente, así que chicos, nos despedimos. Espero que les haya gustado este programa, que es súper especial. Que hayan bailado mucho por fiestas de Quito, que hayan bailado también en esos poquitos intros que les pusimos las canciones, y que sigan bailando totalmente toda la tarde. Me despido, yo soy Sammy, y que tengan una hermosa, hermosa tarde. Sonrían siempre. Hasta la próxima. Bueno chicos, yo también me despido. Nos vemos hasta en un próximo programa de Entre Líneas, porque hablar de arte no tiene que ser aburrido. Sí chicos, nos vemos la próxima vez. Espero que sean muy felices y, no sé, siempre sonríen. Escúchanos en un próximo programa de Entre Líneas, una producción de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito.